pero que por lo menos les quede la espinita para un poco avanzar más en estos temas. Obviamente es algo que no se puede evacuar en 15 minutos, pero esperamos que por lo menos haya algunas ideas generales claras. Muchas gracias a ti por la invitación y Zipaquirá está muy linda. Muchas gracias. Bueno, una gran alegría tenerte aquí.